Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Hoy es marzo 17 y seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 13, 14 y el 15. El libro de Marcos, capítulo 16, terminaremos de leer ese libro, el libro de Marcos. Y el libro de Proverbios, capítulo 9, del versículo 1 al 18. Es mi más sincera oración que esta palabra sea de bendición a ustedes. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predicó al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámoslos, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seréis fiel. Pero tal profeta o tal soñador de sueños que ha de ser muerto, porque predicó la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de la casa de la esclavitud. Él trató de desviarte del camino, porque el que Jehová tu Dios te mandó andar, así eliminarás el mal de medio de ti. Si se te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu amada mujer, o tu íntimo amigo, diciendo en secreto, vayamos y sirvamos a otros dioses que tú no conociste ni tus padres, dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, como están un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. No le consientas ni le escuches. Tu ojo no le tendrá lástima, ni tendrás compasión de él, ni lo encubrirás. Más bien, lo matarás irreversiblemente. Tu mano será la primera sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y todo Israel lo oirá y temerá, y no volverá a hacer semejante maldad en medio de ti. Si de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, para que habitéis en ellas, oyes que se dice, que hombres impíos de en medio de ti han descarriado a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocéis. Entonces tú inquirirás, investigarás y averiguarás bien. Y aquí que si resulta ser verdad y cosa confirmada, que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irreversiblemente matarás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que haya en ella. También matarás sus animales a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de su plaza, e incendiarás la ciudad y todo su botín como una ofrenda de todo quemada a Jehová tu Dios. Así será convertida en ruinas perpetuas y nunca más será edificada. No se pegue a tu mano nada de anatema, para que Jehová desista del furor de su ira. Tenga piedad y compasión de ti y te multiplique, como lo juró a tus padres. Con tal de que obedezcas la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1. Vosotros sois hijos de Jehová vuestro Dios. No sajaréis vuestros cuerpos ni raparéis vuestras cabezas por causa de ningún muerto, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que le seas un pueblo especial. No comeráis ninguna cosa abominable. Estos son los animales que podréis comer: la vaca, la oveja, la cabra, el venado, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y la gamuza. Podréis comer todo animal que tiene las pezuñas partidas, hendidas en dos mitades y que rumia. Pero de los animales que rumian o de los que tienen las pezuñas partidas no os comerás son estos: el camello, la liebre y el conejo, o serán inmundos porque rumian pero no tienen la pezuña partida. También no serán inmundos el cerdo, porque tiene pezuña partida pero no rumia. No comeréis su carne ni tocaréis sus cuerpos muertos. Estos podréis comer de todos los animales acuáticos. Podréis comer todo lo que tiene aletas y escamas, pero todo lo que no tiene aletas ni escamas no lo comerás, o será inmundo. Podréis comer toda ave limpia, pero estas son las aves que no comerás: el águila, el quebrantahuesos, el zor, el falcón, el milano y el buitre, según sus especies; todo cuervo según su especie; el avestruz, el corvejón, la gaviota y el halcón según sus especies; la lechuza, el búho, el camalón, el pelícano, el gallinazo, el sormomujo, la cigüeña y la garza según sus especies; la bubilla y el murciélago. Todo insecto aislado o será inmundo, no se comerá. Podréis comer toda criatura que vuela y que es limpia. No comeréis de ningún animal mortecino. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que él lo coma, o lo venderás a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito de la leche de su madre. Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla, que el campo rinda año tras año. Delante de Jehová tu Dios, en el lugar que haya escogido para hacer habitar allí su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos de tu ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo, cuando Jehová tu Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido allí para poner tu nombre, entonces lo darás en dinero. Tomarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Entonces darás el dinero por todo lo que apetezcas: vacas, ovejas, vino, licor o por cualquier otra cosa que desees, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te regocijarás tú con tu familia. No desamparás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que hay en tus ciudades. Ellos comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra buena que hagas con tus manos. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1. Cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Todo aquel que dio un préstamo con el cual obligó a su prójimo, perdonará a su deudor. No le exigirá de su prójimo o de su hermano, porque habrá sido exclamada la remisión de Jehová. De un extranjero podrás exigir el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti desistirás al cobrarlo. Sin embargo, no debe de haber necesitado en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella. Solo que escuches de veras la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todo el mandamiento que yo te mando hoy. Ciertamente Jehová tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Te enseñorearás de muchas naciones de ellas, pero no te enseñorearán de ti. Cada uno de tus hermanos esté necesitado de en alguna de las ciudades de la tierra de Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni le cerréis tu mano a tu hermano necesitado. Le abrirás tu mano con libertad y sin falta le prestarás lo que necesite. Guárdate de que no vaya en tu corazón pensamiento perverso para decir: está cerca el año séptimo, el año de la remisión, y mires malévolamente a tu hermano necesitado para no darle nada, porque él clama contra ti y será hallado en ti pecado. Sin falta le darás, y no tenga dolor tu corazón por hacerlo, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas en tu mano, porque no faltará necesitado en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano ampliamente a tu hermano, al que es pobre y al que necesitado en tu tierra está. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirás 6 años y al séptimo lo dejarás ir libre de ti. Cuando lo dejes ir libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. Le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová tu Dios te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando hoy esto. Pero sucederá que si él le dices: no quiero apartarte de ti, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás tú una lesma y le perforarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Igual trato darás a tu sierva. No te parezca duro cuando le dejes ir libre, porque por la mitad del salario de un jornalero te ha servido durante 6 años. Así Jehová tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primerizo macho que nazca de tus vacas y de tus ovejas. No trabajarás con el primerizo de tus vacas, ni esquilarás al primerizo de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová haya escogido. Pero si hay algún defecto en él, si es cojo o ciego, o tiene cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Lo comerás en tus ciudades, podrá comer de él tanto el que está impuro como el que está puro, como si se tratase de una gacela o de un venado. Solo que no comerás su sangre, la derramarás sobre la tierra como agua. Marcos capítulo 16 versículo 1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, en el primer día de la semana, fueron al sepulcro, apenas había salido el sol, y decían una a la otra: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, y aquí donde lo pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, porque temblaban y estaban muy presas del espanto. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Una vez resucitado Jesús, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco ellos creyeron. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que había visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Después que les habló, el Señor Jesús fue recibido hacia arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguía. Proverbios capítulo 9, del versículo 1 al 18. La sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas, mata sus animales, mezcla su vino y pone su mesa. Envía a sus criadas y llama desde lo más alto de la ciudad. Si alguno es ingenuo, que venga acá. Y a los faltos de entendimiento dice: Venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Dejad la ingenuidad y vivid. Poned vuestros pies en el camino de la inteligencia. El que corrige al burlador se acarrea vergüenza, y el que reprende al impío se acarrea afrenta. No reprendas al burlador, porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará tu saber. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vidas te serán añadidos. Si eres sabio, para ti lo serás, pero si eres burlador, sufrirás tú solo. La mujer necia es alborotadora, es libertina y no conoce la vergüenza. Ella se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, a los que van directo por sus sendas. Si alguno es ingenuo, que venga acá. Y a los faltos de entendimiento dice: Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en lo oculto es delicioso. No saben ellos que allí están los muertos, que sus invitados están en lo profundo del Seol. Padre Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por guiarnos, por poner tu mano de protección sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, cada día, Señor. Gracias por tu palabra, que es la que nos fortifica espiritualmente, Señor. Por ella estamos aprendiendo, por ella estamos caminando, Padre. Gracias, Señor, por los medios que tú nos permites tener, Padre, para poder escuchar tu palabra, ya sea por medio de la radio, por medio de la internet, por medio de un libro, Padre, por medio de tus ángeles predicadores, Señor, de tus ministros, Señor. Gracias te damos por eso, Señor, porque a pesar de la maldad que hemos cometido vez tras vez, Señor, tú no nos has desechado, Señor, del hueco de tu mano. Gracias te damos por eso, Padre. Te damos gracias y te damos la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de ser alabado, Padre. Gracias, Señor, porque pones favor de los hombres en nuestras vidas. Porque cuando una puerta se cierra, Padre, tú abres dos más, Señor, mejores, Padre. Padre, gracias te damos, Señor, porque cuando perdemos, Señor, lo material, Señor, tú nos das el doble, Señor, cuando confiamos en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Señor, te damos, Señor, por nuestras familias, por nuestras esposas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esposos valientes, Señor, amorosos, Señor. Ser sabios, Señor, en nuestro matrimonio, Señor, con nuestros hijos, con nuestras familias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, Señor. Ayúdanos a ser los esposos, Señor, que nuestras esposas necesitan, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues la página ya la conocen, amigos, www.bibliadiaria.org. Es donde nos pueden encontrar, donde se pueden suscribir a estos podcasts que son totalmente gratis. Y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Ahí es donde nos pueden, es la dirección que pueden utilizar para comunicarse con nosotros. Y pues sin más, los dejo, amigos. Recuerden, soy yo, su amigo Miguel Díaz, que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que el Señor me los bendiga, que tengan un día de bendición, que cualquier cosa que pongan en su corazón sea cumplida. ¿Ok? Tengamos fe en eso. La fe mueve montañas, créanmelo. Se los digo por experiencia. Pues los dejo y hasta entonces. Hasta luego.